Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Jornada laboral. Hoy es casi lunes. Pasó toda una semana y más sin vernos. Es algo menos que 8 años, pero aún es extraño. Está bien esa frase, pero no mucho más que eso. Hoy está lloviendo. Trabajar un poco en unos poemas, pensaba andar en bici, pero bajo la lluvia lo dudo. E. Cummings estaba convencido de lo suyo. A mí me fascina. Dijiste que el poema era hermoso y triste. Hay que vivir fuera de las semanas y tomar unas cervezas. Las ideas tan solo en las cosas. La única buena idea fue hacer ese primer llamado y todavía me duele el estómago. Hubiera preferido estar en Hiroshima, tener una muerte rápida, no someterme durante años a sufrimiento propio, el dolor del hambre y la muerte de mis amigos y mi familia. Pero esto es solo una especulación. La víctima no elige cómo morir. Y que siga el sol en tus ojos, y el sol dé en tus ojos, y el sol en tus ojos. Sus labios no hablan, y ante esa mudez de asombro, caigo estático de rodillas ante el cadáver de la poesía. La memoria sin ganas, no la entiendo. ¿Cuál es el porqué de todos aquellos fuegos artificiales? ¿Qué es lo que se festeja? ¿Es acaso debido al 54 aniversario de la muerte del ícono country? Debe haber otros motivos que me exceden. ¿Acaso se sabe algo del misterio de las fotos desaparecidas? Lo que digan un grupo de ingratos. ¿Para qué? una rosa nunca deja de ser una rosa. Se me ocurren las cosas más lindas, pero no sé escribirlas. La distancia hace que la belleza perdure. Mi hermana no escribe poemas, y es improbable que de pronto comience a escribir poemas. Le viene de su madre que no escribía poemas y de su padre que tampoco escribía poemas. La verdad no me preocupa, pero es una herida que no cierra. Aún así, deberías conocer a mi amigo Pablo. Es un genio. La campana de cristal, de ser vertical cuando uno prefiere ser horizontal, etc. Esa tristeza, esa melancolía que no termina. Yo aquí estoy rodeado de cosas que no son mías, en una casa que no es mía. Cuando sepa lo exacto, lo diré. Perdóname, estaban deliciosas, tan dulces y tan frías. Estoy en la cornisa de la terraza. Todo lo que rodea mi encuentro con él está teñido de vergüenza. La vida sigue y la sonrisa está ahí. Acá hace un frío tremendo. ¿Y esa peli? ¿Cómo se llamaba? La de Wong Kar-wai. Sí, es hermosa. Canto esto. A los que les da igual quien gane la guerra. Qué larga es la ribera de la noche, qué larga es. Perfecto, hermoso. Quiero escucharlos, a los grillos, a las ranitas, a las olas, a los chicos, a los ecos. Volver a casa, no ha cambiado nada. Reíte y pensá qué será, de verdad. De la buena vida, es un pañuelo, lleno de lágrimas. Es un recuerdo de aquel adiós. El mundo es una bola llena de fuego. El mundo ya está loco. Ayer tomé tanto champán que me rompí un dedo del pie. Creo, no puedo moverlo y hay sangre. Poeta de fin de semana. La belleza siempre está condenada, dice William Burroughs. Y hay una canción de Velvet Underground donde el protagonista se pone una caja y se manda a él como regalo. Pero no termina bien la historia. El sol es una estrella. El sol no es de nadie. Y si lo bajo, muchos perderán calor. Pero vos no. Las manos vacías, el vacío en el cuerpo, que uno llena con cualquier porquería. A mí a veces me desespera esa sensación. La del vacío o del silencio. Silencio de cuando está todo dicho. Aún así, lo intento. Busco espacios en los que el vacío sea porque aún no se hizo nada. La poesía les habla a las heridas, pero no a los torturadores. Dónde y cómo te gusta. También sé que la sorpresa es para vos. Tengo pensado no decirte nada, mirarte una sonrisa y esconderme hasta que solita te das cuenta que te gustó, que estabas confundida en la pavada, que estás enamorada de un chico como yo. Sé tu nombre hasta cuando sueño. Sé que en ellos no sabes quién soy. Sé cuándo, a qué hora, dónde y cómo te gusta. También sé que la sorpresa es para vos. Tengo pensado no decirte nada, mirarte una sonrisa y esconderme hasta que solita te das cuenta que te gustó, que estabas confundida en la pavada total, que estás enamorada de un chico como yo. Tengo pensado no Estamos escuchando a Babasónicos haciendo Solita. Antes, Nicolás Castro, nuestro poeta, invitado el día de hoy, recitando un par de textos de su libro que lo trajo acá. Y bueno, luego estaremos hablando con él como corresponde. Tiene una intervención más aún. Y antes abría este bloque y la hora, las 23, Miguel Abuelo con Mariposas de Madera. Por Nacional Rock, los domingos, de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. Bueno, y nosotras seguimos acá en el fin del finde, hablando, charlando como locas. Si nos aburre, si se aburren, nos dicen. Estamos en Facebook, es el fin del finde. Así que si se están pegando un bostezazo y no les gusta el programa, por favor, avisen. Así no les van a estar aburriendo. Así lo seguimos ignorando. Claro, así los ignoramos durante todo el año. No, de hecho, quería leer algo que, bueno, estuvo comentando en el Facebook el paisano de Burlingame y también un chico, un chileno que conocimos una vez aquí a la salida del fin del finde. Y bueno, está de vuelta el Chile y nos escribe: chicas, en Santiago de Chile hace algunos días un grupo de neonazis golpeó a Daniel Zamudio, un joven homosexual, en un parque de la capital a plena luz del día. Daniel hoy se encuentra aparentemente agonizando con posible muerte cerebral y con casi nula opción de recuperarse. En Chile esto ha generado un repudio nacional y diversas organizaciones sociales están promoviendo la toma de conciencia por parte de las autoridades para legislar sobre estos actos aberrantes y también por parte de la población civil para combatir socialmente a este tipo de acciones que caen en la estupidez y vergüenza humana. Espero que desde Buenos Aires puedan mandarle un abrazo a Zamudio, su familia, y contribuyan a generar conciencia sobre esta triste realidad. Muy cierto lo que dice Nicolás Ceballos Fernández. No es algo que solo pase en Chile, incluso acá pasa un montón. Hubo un caso muy fuerte que golpearon a un chico de 15 años en Pinamar y quedó con la cara desfigurada. Pero bueno, ese chico por suerte hoy está bien, incluso pudo reconocer a sus agresores. Pero es verdad que cualquier acto de violencia es repudiable y cualquier acto de discriminación, ya sea racial o por elecciones personales de cada uno, también lo es. Así que desde nuestro lado, obviamente, que estamos a favor, ¿no? Sí. Cambiando rotundamente de tema y teniendo en cuenta un poco una temática que solemos tomar acá en este programa, que es la conciencia sobre la cultura y el software libre, vamos a hablar de algo que no está directamente relacionado, pero sí tiene que ver con nuestra actividad en Internet, nuestra actividad cotidiana en Internet. Se trata de comprender de que tanto para los usuarios de Facebook como de Google hay una cuestión que sucede, que cada vez que vos tenés el Facebook abierto o cada vez que vos tenés el Google abierto, sí, todas las otras cosas que vos realices en Internet es información que Facebook y Google pueden acceder y la pueden tomar para bueno, para luego incorporarla y venderte publicidad, por ejemplo. Claro. O sea, que vos, más allá de que vos no estés en la página del Facebook haciendo cosas, o sea, todos los movimientos que vos haces en Facebook, Facebook lo sabe, ok. Pero también, si vos entraste a tu mail, a Hotmail, también si vos entraste a la página... Todas las páginas que recorriste durante el tiempo que estuviste conectado. Claro, todas las páginas que recorres mientras que estás con una sesión iniciada. ¿Eso es legal? No es muy legal, aparentemente. Incluso causa bastante pánico. Generalmente, bueno, esto se sabe hace bastante. Facebook tiene problemas con la privacidad de los usuarios. Tuvo quilombo una vuelta por vender información a los anunciantes. Ese sí, que lo hemos tocado. Esas publicidades específicas según los gustos que vos tenés cuando iniciás sesión. Claro. Uh-huh. Bueno, hace poco comenzaron a regir las nuevas políticas de privacidad de Google. Y, bueno, hay unas cuestiones. Acá está mejor explicado en una nota en donde ellos tenían como 70 tips con respecto a las políticas de privacidad y como que lo resumen en uno ahora. Ellos, estamos hablando de los empleados de Google. No, de Google. Estamos hablando de Google, que cambia sus políticas de privacidad. Uh-huh. Dicen, no estamos recolectando datos nuevos ni adicionales sobre los usuarios. No venderemos tus datos personales. Pero, sin embargo, sí cambia algo. Con el nuevo documento, la compañía habilitó la posibilidad de combinar más datos sobre ti, dice la nota, cuando usas distintos servicios de Google. Por ejemplo, si buscas recetas en Google, probablemente después cuando entres a YouTube te recomienden videos de cocina. Claro. Incluso Google, además de cambiar las políticas de privacidad, también cambió los modos de búsqueda. Entonces, cada vez que vos busques algo en Google, no te va a salir lo mismo a vos que me sale a mí, ¿entendés? Claro, son todas búsquedas específicas según el historial de las cosas que estuviste viendo mientras estabas conectado. Claro, no solo esto es horroroso porque... Te estás desconcentrando con el ventilador, ahí lo pago. El ventilador este que hace ruido. No solo es horroroso en el sentido de que están infligiendo nuestra privacidad realmente con esas políticas que rompen con todo, sino también que nos hacen cada vez encerrarnos en nuestra burbuja de lo que a nosotros nos gusta. Y eso es horrible, como decir, bueno, todo está dirigido a tus gustos e intereses. Y la posibilidad de tener otros gustos e intereses también está bueno. No quiero que Google ni que Facebook me limiten en ese sentido. Sí, tal cual. Hablando un poco de esto y para no quedarnos en la queja permanente, que es algo, viste, de que nos tienen todos controlados, la CIA, y no hay nada que hacer. Bueno, sí hay algo que hacer y hay gente que por suerte labura para estos medios y de repente hace un clic en el bocho y se pasa del otro bando. Como es el caso de uno de los ex ingenieros de Google, quienes lanzaron una web que se llama disconnect.me. Disconnect me vendría a ser, claro, ¿no? Disconnectame. Pero es disconnect.me, una empresa que ofrece una serie de herramientas para proteger la privacidad de usuarios en redes sociales y servicios en la web. Ellos estuvieron desde adentro, así que saben bien qué es lo que pasa y decidió abrirse. Él, en el 2010, Brian Kenish trabajaba en Google y creó un dispositivo para ponerlo en distintos navegadores web, ya sea el Internet Explorer, el Mozilla o el Google Chrome, que se llama Facebook Disconnect, que era una extensión para bloquear el tráfico de sitios web de terceros a los servidores de Facebook, justamente para que Facebook no pueda acceder a la información de lo que a vos se te canta hacer en Internet. Este dispositivo lo usó muchísima gente y tuvo un alcance bastante grande porque obviamente nadie quiere que vean sus datos. Y este chico, Brian Kenish, ingeniero de Google, decidió irse de Google y enfocarse en realizar otros servicios que ayuden a los usuarios a retomar el control sobre su privacidad y sus datos. Y lanzar su propia empresa, ¿no? Claro, tal cual. Y así, bueno, Kenish sumó a otros ingenieros de Google, Austin Chau, y un abogado, casi Oppenheimer, viene ahí esa pronunciación. Y bueno, lanzaron su propia empresa, Google Disconnect, Twitter Disconnect, y están en sus versiones para Chrome, Firefox y Safari. Que son similares a la de Facebook, ¿no? Claro, y son todas gratuitas, o sea, básicamente ellos tienen una empresa, pero es de uso común para todos, para que realmente podamos salir. Y, o sea, es un bien a la comunidad lo que ellos hacen con estos. Y justamente leía eso, que siguiendo esta política, estos sitios no utilizan el historial de los usuarios. Más allá de que ayudan a desconectarlos, ellos tampoco lo hacen. Sí, obviamente. Y bueno, además de todo esto, siempre es recomendable borrar el historial de búsqueda de Google, borrar el historial de YouTube. O sea, todas estas cosas se pueden usar si googleas incluso cómo borrar el historial de búsqueda, cómo borrar el historial de YouTube. Aparecen métodos de cómo borrarlos. Internet, opciones, herramientas. Sí. Eliminar. Sí. Y bueno, todas cosas que tengan que ver con ellos revisándonos a nosotros, que quizás de todas maneras Google va a poder seguir viendo nuestro IP de nuestras computadoras, por lo menos no lo va a hacer de una manera tan fácil. Tal cual, que les cueste un poquito más, no se lo demos tan regalado. Y como esto nos da mucha, pero mucha bronca, vamos a escuchar un bloque de punk rock. La luz de ella se apaga en la prisión. Los guardias están cerrando ya del gran portón. Yo salto por el muro de la gran pared y corro ocultándome en la oscuridad. Estoy fugitivo de Alcatraz. Los perros siento ya muy cerca de mí. Sirenas suenan locas, suenan sin cesar. Yo pienso en tu amor y siento valor. Y sigo el sendero por el matorral. Fugitivo de buenas noches. Un bloque de pan rockero. ¿Cómo me cargó la energía este bloque? Me estaba ahí decayendo, pero no. El poder de la música. No te dejo, no te dejo. Tres generaciones de pan rockeros, en realidad, comenzaron los Psychos haciendo Fugitivo de Alcatraz, luego Flema con Bajan y cerraba Cadena Perpetua en vivo con Dispara. Termina el fin de Con las Chicas, Gala y Vicky por Nacional Rock. 93.7 Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Rock. Estás tratando de sentirte mejor. Nacional Rock. Y esto parece verdad para mí. Más que un género. Y está bailando mi corazón. Una actitud. La verdad, nosotros también pensábamos que el rock se había terminado. Que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte, estábamos equivocados. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sonia. Vamos a presentar ahora mi nuevo disco que se llama Animal, que lanzo como solista. Me quiero presentar este nuevo disco y la canción que van a escuchar ahora es Girasol, que tiene como participantes a Cita y Ramón, bajista de los Ramones, a Leo del Teco, baterista de Ataque, a Milker en guitarra y Sonia, quien les habla en voz. Estoy al borde del abismo, paseando presente. Furia, actitud, el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7, sonido original. Arroba Nacional Rock 93.7, el Twitter de la radio. La generación del bicentenario tiene su música. Venía medio pensando sus ideas. Que medio iba a pensar. Su salud. Antes de repasar el argumento. Su radio. Salimos de fiesta, nos emborrachamos y hoy somos dos. 93.7. Si vienen Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Thank you. Variaciones sobre canciones de Odem. Segundo. Digamos que en esta ciudad viven unos 10 millones. Unos habitan agujeros, otros habitan mansiones. Pero no hay un lugar para nosotros, mi amor. Alguna vez tuvimos un país y nos gustaba. Todavía lo podemos encontrar en un mapita político. Pero ahora no podemos ir allá, mi amor. Ahora no podemos ir. Pero está Villa Crespo, mi amor. Y ese club donde crecen las ilusiones, donde también se apagan, pero a nadie le importa porque las ilusiones vuelven a crecer. De la misma forma en que crecen y crecen las barbas en la única sinagoga de ese otro barrio que no voy a nombrar, pero que fue donde vos creciste y donde hoy sigue creciendo ese árbol viejo y donde cada primavera florece de nuevo. Pero los recuerdos no florecen de nuevo, mi amor, como los pasaportes falsos con los que tu familia logró salir del país, no florecen de nuevo. El agente de la aduana paraguaya había dicho: si no tienen pasaportes, oficialmente están muertos. Pero seguimos vivos, mi amor, seguimos vivos. Y vamos a pasar a como de lugar. Mis abuelos creyeron que se rompía algo, pero era el solo de guitarra noise de Sonic Youth en mi cuarto. Pero allá afuera, antes lo que sonaba era Hitler o era Stalin, eran muchos y decían: deben morir. Y hoy yo pienso en nosotros, mi amor, pienso en nosotros, que estamos vivos y juntos, mi amor. Seguimos vivos, mi amor, seguimos juntos. De golpe pasa un perrito, ese perrito que mirabas cada día correr, pasa totalmente desabrigado y perdiendo pelo y padeciendo hambre, rogando caricias, aún así, y con su cola abrió una puerta para que pasara un gato. Pero ellos no podían ser pájaros caminando por el bosque. Vi en los árboles a los pájaros que no tienen políticos y cantan a su agrado. No eran de la raza humana, mi amor, no eran de la raza humana. Thank you. Internacional Rock, los domingos, de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. ¿Puedo aclarar que no soy Vicky? Porque la gente que escucha por ahí cree que... que soy Vicky, pero Victoria sí. Tombolini, la conductora del programa, sigue allí en sus ruedos por Europa, no saber dónde, ¿no? Sí, ¿volverá? ¿Vos decís que acá volverá? Acá están tuiteando y se piensan que sos Victoria. ¿En serio? Y sí, bueno, yo soy Sofía, aclaro, todo bien con Victoria, pero... Sofía Tarruela, la productora de este programa y la completa productora. Responsable de todo lo que sucede acá. O más bueno, o menos, me da así. Un poco de miedo que me dé toda así. La responsabilidad, pero sí. Las broncas a ella, las felicitaciones a nosotras. Las broncas las recibo por mail igual. Por persona no, solo felicitaciones. Bueno, muy bien. quejas@sofiaterrera.com.ar Escriban todo lo que quieran, que seguramente les contestaré algún día. Bueno, muy bien. Estábamos escuchando dos temas de Tres Pecados que lo eligió nuestro poeta invitado el día de hoy, Nicolás Castro. ¿Cómo estás, Nico? Bien, muy bien. Buenas noches. ¿Todo bien? Gracias. Bienvenido. Gracias por invitarme. Estoy fe que sí. Es Sofía. Claro. Sí, ¿no? Sí. Le estaba diciendo que él es uno de los invitados que más ha venido al fin del fin, incluso en la versión trasnochada. Es verdad. De las madrugadas de los domingos. Viniste como tres veces. Como manager, como productor, como poeta. Sí. Es un asiduo visitante. Y ahora viene como poeta. Claro, como poeta nuevamente. Porque ahora tenemos un espacio para los poetas. Antes no teníamos un espacio, pero viniste igual a recitar. Claro, te colaste. ¿Qué estábamos escuchando de Tres Pecados? Esta es una banda uruguaya. Es una banda uruguaya, sí, amiga mía. ¿Cuánto te pagaron para que pasaras el tema? No me pagan. De hecho, es un... No, muy lindo. El disco se llama Diciembre. Sí. Los temas se llaman Los Novios, es el primero que escuchamos. Y sí. Después Diciembre, que se le queda nombre al disco. Que es un disco que edité yo con mi productora, sello Elvis Attack. Sí. Y edité acá en Argentina y ellos lo editaron allá en forma independiente con su sello propio. Sí, es verdad. Me has contado que está bueno, cuando me lo diste estás muy contento de que sí. Había sido un disco editado. Y también editaste acá el de Philip Cressing, sí, ¿no? Sí. Todavía que también estuvo acá. El de Neon Legion. El de Neon Legion, Neon claro. Neon Legion. Sí, que ahora está todo el año, lo va a estar trabajando en Estados Unidos y... Y para noviembre, diciembre, vuelve otra vez. Bueno, muy bien. Recomendamos que entonces. Vuela porque necesitamos sus dólares. Claro. Recomendamos entonces las bandas que regentea Nico Castro: son Tres Pecados, de Kindimils, Neolish. Que toca el miércoles. Toca el miércoles, acá tenemos el sí, volante con en plasma. Raymond Starship y Los Totales en plasma este miércoles a la noche. A las 21 horas. Piedras 1-8. Sí. Bueno, a Tres Pecados lo vamos a ir a ver el viernes a Montevideo. Voy a ir y va Juan Manuel Daza, amigo de ustedes, amigo sí. De la casa. Amigo del fin del finde. El fin del finde, que está ahí tuiteando a full, feliz por sí. Escuchar su banda favorita. Está muy contento Juan Manuel Daza y está súper excitado con los Tres Pecados. Sí. Y así que sí, se van para Uruguay. Para ahí. Montevideo, sí. Muy bien, estará saliendo acá por la Rock contando un poco de esa gira. Pero bueno, hay algo que sucede más prontamente, ¿no? Uh-huh. Más prontamente, digamos, mañana. Digamos, mañana. Mañana. A partir de las 18 horas se va a realizar un nuevo Más Poesía, Menos Policía en la legislatura de la ciudad. Sí, a 36 años del golpe hay una edición especial del Más Poesía, Menos Policía que nos podemos encontrar en esta nueva oportunidad. Mirá, es un... Como siempre, nuestro ciclo es un ciclo que trata de reunir poesía nueva y poesía de gente más consagrada. Y esta vez, los nuevos, que lo voy a hacer yo nada más, sí. Porque me quería dar el gusto de leer ahí. Pero nos invitaron de la legislatura, de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Los invitaron? O sea, nos invitó la, es muy loco. La que está a cargo, creo que es sí. Abril Alegre, se llama, la legisladora. Sí. Y... nada, para hacer como un homenaje por la memoria a 36 años del golpe y nada, le propusimos hacer este formato que son todos estos poetas, que te digo, son Juan Desiderio, Inés de Mendoza, sí. Ahí, Leopoldo Brizuela, Mariano Brevalla Dios, leo yo y después lee Fernando Noy. El gran Fernando Noy. Va a cantar Irene Golzer, que hace como un recicantado. tres y cantadas. Sí, se las recomiendo. Muy bien, en general los más poesía menos policía siempre tuvieron, bueno, es un festival que organizan ya hace 3-4 años, uh-huh. Hablábamos que ya hicieron como 14 ediciones. 14 ediciones le hicimos, empezamos haciéndolo en una casa de un sí. amigo nuestro que le decíamos la sinagoga del rock, uh-huh. Que hacíamos muchas fiestas y un día pedimos sí. también esto. Y también empezó a ir bastante gente y bastante gente que no era necesariamente del mundo, el mundillo de las lecturas de poesía. Y eso como fue bastante novedoso, que hacer un ciclo de poesía donde haya bastante público. Claro, en un momento tuvieron incluso audiovisuales sí. o arte, digamos, artes plásticas. Totalmente, lo hicimos también en Tecnópolis, por ejemplo, el año pasado, en un sí. formato totalmente rockero, que era con la banda Traza y Truenos en vivo. Y tres poetas en escena, también con proyecciones, especialmente de trabajar. ¿Tocó Cuatro Payasos Muertos? No. Fue en Tecnópolis, pero otra cosa. Uh-huh. Se pueden meter en máspoesía-policía.blogspot.com para más información. Total. ¿No? Claro. Y bueno, mañana es en la legislatura que queda en Perú. 160 a las 18 horas. Muy bien, a partir de las 18 nos vemos allá entonces. Uh-huh. ¿Y por qué dijiste vos de los nuevos, que vos generalmente no participabas en el Más Poesía Menos Policía? ¿O? Sí, pero no de los habituales ciclos de lectura. No leyendo, digamos. Claro, de otros ciclos. Claro. Entonces dije, como nadie me invita, voy a hacer mi propio ciclo y los voy a invitar yo a todos. Muy bien. Pero para no cometer el mismo error que otros, dije, sí voy a invitar a gente desconocida a ese ciclo. Y bueno, Nico Castro tiene un libro editado, La pelusa del jardín. Y también tiene un blog, nicocastro.wordpress.com. Uh-huh. Trocasni en Twitter. Trocasni en Twitter, ahí es un nacido Twitter. Trocasni. Sí. Los Kindimils me dicen Drogasni, pero porque ellos les gusta. Porque te conocen mejor. No, porque les gusta a ellos decirme así, nada, no, solo por eso. Son una ocurrencia, no sí, te acercas. Son muy ocurrentes. Tenés una relación así bastante cercana con el Twitter. ¿Sentís que es una forma de hacer poesía en 140 caracteres, así ir tirando tweets o lo tomás como, pero como sí, otra cosa? Me parece interesante comunicar las cosas por ahí. Es decir, si terapéutico el Twitter para vos. Puede ser, por momentos puede ser. Pero lo que pienso es, si usás las redes sociales, usalas, si no. Sí. No, para tenerlas, para que esté tu nombre nomás, me parece. Como para que te roben los datos Facebook nada más. No, yo tengo las cuentas y no las uso. Claro, yo la voy eliminando de todas las redes. Ahora, como de Facebook me escribe cada tanto, me invita a leer poemas al programa de radio. ¿Me eliminaste de Twitter? No, te dejé de seguir, Nico. Simplemente porque. Porque no escribís. Porque no escribís. Se deja de seguir a la gente que no escribe en Twitter. Sí. Yo también te dejé de seguir. No te lo quería decir. Vos me dejaste de seguirte, man. Además, la cuenta me la hice por tu pedido explícito. Sí. Qué mala que soy. Muy mala. Tenés que usarle ahora voz. Nunca más te voy a seguir. Pero sí, Twitter. Buenísimo. También otra de las bandas que estás manejando es Cuatro Payasos Muertos, ¿puede ser? Estaba hasta el año pasado. Ah, hasta el año pasado. Uh-huh. Sí, después del verano no seguimos más. Bueno, muy bien. Estamos ya sobre el cierre. Les recordamos que mañana se hace un próximo Más Poesía, Menos Policía en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160, pueden ir a partir de las 18 horas. Es gratis. Es gratis y es en homenaje al Día de la Memoria, Verdad y Justicia, 36 años del golpe. Uh-huh. ¿Sabes qué? Después vienen varias ediciones ya están confirmadas de Más Poesía, Menos Policía. Ah, y buenísimo. Dos son en Montevideo. El 13... Sí, en la Casa de los Tres Pecados. No, el 13... De abril. Sí. No en la casa, pero sí en el garage donde ellos ensayan. Sí. Y todavía no. Bueno, ¿van a musicalizar ellos? No. No. Todavía no está confirmado los poetas que van a leer. Uno sí, que soy yo. Sí. Pero van a cantar Lucas Meyer, que es un músico que estuvo este fin de semana tocando acá, y otro uruguayo llamado Fernando Henry. Y al día siguiente, en un recital de Millones de Casas con Fantasmas, sí. que es otra banda que también soy el manager. Y son uruguayos. Sí. Ahí vamos a hacer el Más Poesía Menos Policía. Ah, buenísimo. O sea, uh-huh. está tomando también otras dimensiones. Sí, cruzamos por primera vez. Claro, digamos fronteras. Internacionales, pero bueno, son como los dos hermanos uruguayos, ¿no? Pero igual es más que interesante. Exacto. Y después, como 4 días después, lo hacemos en la Feria del Libro. No está confirmado el día, pero nos invitaron. En la feria del libro, sí. Careta, o sea, la que se sí, hace la rueda. Un grupo de, una careta. Un grupo de editoriales independientes, sí. Nos propusieron que elijamos un día para hacerlo ahí. Buenísimo. Sí. Bueno, genial, obviamente. Es que en realidad, careta, no careta, yo siempre pienso, los espacios hay que ocuparlos. No, obviamente, y además... Si me dicen, venía a hacerlo en la casa de Costantini, voy. No iría, no sé, a lugares... No sé qué. Pero sí, que, uno que sabe no dónde se puede, dónde donde se puede. Te censuren, por ejemplo, ¿no? Claro. Obviamente. Si te dicen, no, bueno, vení, pero esto no lo haces, claro. Por ahí, obviamente uno no acepta, pero si bien se puede hacer la presentación, está genial. Así que más poesía, menos policía, estuvo en Tecnópolis, en la legislatura, y va a estar en la Feria del Libro. O sea, y en Montevideo. Estuvimos en Santiago del Estero una vez. Sí. Que un día voy a escribir sobre lo que pasó en ese viaje. Buenísimo. Ay, pero tirás la bomba, ¿pasó algo? ¿Y vieron la peli Pánico de locura obvio. En Las Vegas? La Pánico de locura en Santiago. Bueno, algo así. ¿Sí? Escribí, porfa. No. Y mandanos. Sí. Hay buenas fotos. Había un poeta de los que fue conmigo que le preguntaba al secretario de Cultura de la ciudad, le preguntaba totalmente feliz de la cerveza que habíamos tomado por los 50 grados. Que había en esa ciudad, le preguntaba, ¿dónde está la casa de Santucho? ¿Dónde está la casa de Santucho? O sea, sí. Sacado. Bueno. Histórico. Bueno, genial. Entonces nos vamos de viaje a Montevideo a ver si se vive la misma experiencia. Creo que va a ser más tranquilo hoy. Bueno. Un poco más tranquilo. Este programa llega a su fin. Muchísimas gracias, Nico Castro, gracias. Por venir. Fue un programa muy poético. Vinieron Hospicantes. Es una banda de rock, podríamos decirlo, pero si se dieron cuenta y tuvieron la oportunidad de escucharla, en ningún momento cantan. Todo el tiempo recitan, o sea que también claro. Está bueno, muy pero es una banda de rock. Y es una banda de poetas, no sí. Sé, es como medio raro, por eso fue un programa sobre todo trazado por la poesía el día de hoy. Antes de eso estuvo Walter Cornaz de Farsa Producciones con los chicos de asalallena.com.ar que lo trajo sí. Matías Sorta, así que la peli se va a estrenar el viernes. El viernes 30. Plaga Zombie. ¿Cómo es el nombre? Es muy largo. Revolución Tóxica. Plaga Zombie y Revolución Tóxica es la tercera parte. Falta una parte. De la trilogía. Revolución Tóxica. Tóxica. Es un nombre largo. No. Me parece que Revolución sí. Tóxica. Chequealo. No chequeo. Te espero. Tú. No, es la tercera parte de la trilogía. Y bueno, se va a estrenar en diversas Plaga salas. Zombie, Zona Mutante, Revolución Tóxica. Ah, eso bueno. Te faltaba. Está bien. Yo pensé que Zona Mutante era la 2. No, es Zona Mutante también. Ah, bueno. Bueno, igual se va a poder ver en un montón de salas y en YouTube. Va a estar 48 horas en YouTube ese mismo viernes, así que me parece una propuesta más que interesante. Nosotras nos vamos la semana que viene. Vuelve Victoria Tombolini a tomar las riendas de este micrófono. Que ya está todo descarrilado este programa. Se sí, fue Victoria. Ya se nos fue a la goma todo. Sí. Sofía Tarruela es la productora de este espacio y bueno, y conductora también durante cuando este no, último no le mes. Queda otra. Durante todo este mes. Ha sido un placer, querida amiga. Muchísimo gracias. Gusto. Me bardeaste un poco al aire, pero creo que bueno, que está todo bien. Es que ¿no? Me encanta tratarte te mal. Te encanta hacerte la mala, porque sabés que fuera del micrófono la que controla todo soy yo. Sí, sí. Exacto. Ahí, ya sacaste el látigo. Ay, qué miedo. Bueno, yo soy Gala Caccione y nos reencontramos el domingo que viene a las 9 de la noche hasta la medianoche, como todos los domingos, en algo así que se llama como el fin del fin de. Y ahora un temita. Ah, sí, sí. Un temita para todos ellos que les faltan cumbia.